Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos aquí listos en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM en este bellísimo municipio de Ameca Meca, que hoy estuvo creo que súper lluvioso, o sea, se cayó el cielo. Pero pues bueno, qué padre para la Madre Tierra entregarle tanta agua por tantas cosas que nos entrega a nosotros. Y bien, pues nosotros ya muy listos aquí con un programa maravilloso, creo yo, así lo voy a calificar desde un principio, porque a mí me entusiasma, la verdad me entusiasma ver dos grandes personas que están aquí en la cabina, pero me entusiasma el tema. Así es que ahorita ya te voy a platicar de qué se va a tratar. Mientras te voy a compartir que si nos quieres llamar aquí a la cabina, nos puedes hacer una llamada al 597-978-5252 o también enviarnos un mensaje para nosotros, para los invitados, al 5540-615459. Desde luego es vía WhatsApp o visita nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias o encuéntranos en nuestra página web www.lavoladora.org. Y bueno, pues ya estamos aquí muy listos con algunas cosas que bueno, ya están surgiendo a propósito de las escuelas que ya regresan ya en unas semanas y nosotros pues puestos para empezar a dar algunos talleres por ahí en algunas otras instituciones, pues unas pequeñas pláticas, así como se vaya acomodando el asunto este de la pandemia, que yo creo que ya vamos como un poquito más de salida, pero no debemos de confiarnos. Tenemos que seguir con las medidas que las autoridades a nosotros nos pidan y bueno, tenemos que cooperar como sociedad, tenemos que ser alguien que nosotros cooperemos. Y quiero hacer una mención, te gusta mucho por este lado de los volcanes, te gustaría tener un terreno, una casa, pues acércate con nuestros amigos de Senda Paraíso. Ellos tienen venta de terrenos y pues están ofreciendo una magnífica ubicación del fraccionamiento campestre Las Delicias en Atlautla, Estado de México. ¿Quieres contactarte con ellos? Por favor, comunícate al 62 41 91 70 45. También les puedes enviar un correo a sendaparaiso@gmail.com. Gracias por pues poner atención en esta mención que a mí me parece importante. Qué padre sería tener una casa por este lado del área de los volcanes. Y te decía que el día de hoy pues tengo dos invitados muy, muy, muy grandiosos para mí, porque los conozco, sé que tienen, ellos son pareja, es un matrimonio, que bueno, ya nos platicarán más detalles, pero que ya tienen ya algunos años juntos, pero que como familia, como pareja, ellos tienen ya un hijo, han emprendido un negocio, una pequeña empresa. Y creo que lo maravilloso de todo esto es que a pesar de esta situación del COVID, de todo lo que nos trajo, el detenernos, los pros, los contras, los que hemos aprovechado la oportunidad también como para crecer junto con la pandemia, pues todas estas dificultades a ellos se les han atravesado y eso es justamente lo admirable, ¿no? O sea, que como un matrimonio, como una pareja, pues ellos hayan podido hasta esta fecha pues seguir adelante, seguir pues construyendo, creciendo con sus altas, con sus bajas. Pero ¿por qué hablar el día de hoy de una pareja que se complementa de esa forma? Como es nuestro tema aquí de Escuela para Padres y bueno, los padres que nos escuchan, los abuelos, las abuelas, pues sin duda poner en ejemplo una historia como esta el día de hoy, pues tiene que ver mucho con lo que nosotros podemos tener como inspiración para seguirnos impulsando. Hemos tenido aquí ya en la radio, pues hace unas semanas tuvimos a María Elena, una mujer ya de 65 años que pues logró terminar una carrera en una licenciatura en psicología y también nos platicó todas las cosas por las que tuvo que pasar, sus propios miedos, y casi de la misma manera estaremos hablando hoy con nuestros invitados, porque es importante escuchar a gente que no quita el dedo del renglón y que como familia, bueno, pues tiene aspiraciones, tiene pues necesidades, y hace unos días pues tuvieron la oportunidad de tener un evento gracias a que pues su negocio va avanzando y pues creo que estuvo sensacional. Pero ya sin más preámbulo, pues bueno, quiero empezar por las damas, porque es creo que una cosa esencial en este programa, porque son prioridad para nosotros. Bianca Jacobo López, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, para nosotros agradecidos de que hayas venido de tan lejos. Y por este lado, por mi lado derecho, pues tenemos a Brian Gómez Blanco. Muy buenas tardes, Brian. Buenas tardes, y igual muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Qué bueno, pues nosotros encantados de que ustedes hayan venido porque son ustedes una pareja muy joven. ¿Cuánto tiempo tienen de casados? De casados, 4 años. 4 años. ¿Y de novios? 2 años. Esas ya tienen 6 años juntos. Sí. ¿Sí? Ya formaron una familia, lo decidieron así. Y también tienen ya familia, ya procrean familia. Sí, con mi niño, después de 2 años de haber sido novios, decidimos ser padres. Ajá. Y ya nuestro niño en diciembre ya cumple 4 años. Ah, ¿cómo se llama tu niño? Darren Gómez Jacobo. Oh, mira, qué padre. O sea, está pequeñito. Pues ese es como también reconocerlo, ¿no? O sea, se va creciendo con la familia, va creciendo también su hijo, y bueno, pues él va viendo este esfuerzo que ustedes hacen de manera continua. Es muy pequeñito, pero seguramente se da cuenta de muchas cosas. Los niños de hoy vienen muy listos, ¿no? Muy, muy listos. Bueno, ya aprovechando que tenemos el micrófono contigo, Bianca, el día de hoy pretendemos hablar de este crecimiento que ustedes van teniendo, pero yo creo que desde el noviazgo hay cosas en las que uno empieza a empatar con el otro, como para darnos cuenta, pues aquí sí quiero crecer o aquí sí puedo crecer. Sí. ¿Cómo se da esa situación? ¿Ustedes se conocen? Ajá, bueno, nos conocimos después de un año, bueno, salimos de la prepa y un año después nos conocimos. ¿Iban juntos a la escuela? Sí, pero pues no, como tal no nos hablábamos en la escuela. Fue un año después, empezamos a platicar, me invita a trabajar con él y en ese mismo año empezamos nuestro noviazgo. Y pues al conocerlo, simplemente fue de aquí soy, porque se tiene muchas cosas parecidas a mi papá. Ah, ok. Entonces, es o sea, yo me envolvió al final. Claro, sí. Y fue por eso que pues decidimos, después de un tiempo, de unos meses, fue que pues hacer una relación juntos. Claro, sí, empezar algo que hasta la fecha pues va caminando, ¿no? Sí, va viento en popa. Sí. Oye, me parece curiosa esta parte, ¿no? O sea, que se parece mucho a mi papá. Sí. Y sí, la teoría habla de eso, ¿no? Que las mujeres buscan en su pareja alguna parte de su papá o mayormente a su papá. Sí. ¿No? Sí. ¿Qué características, por ejemplo, una de ellas, antes de que nos vayamos al corte? ¿De las buenas o de las malas? Ah, pues hay que hablar, yo creo, en este momento, sí, de las buenas, porque cuando hablemos de algo que no, que pues desde luego no nos ha gustado, también vamos a hablar de cómo lo has sobrellevado, ¿no? Sí. ¿Qué te dices hacia el interior? Pero a ver, en el noviazgo, una característica que dijiste, ay, esto me enamora. Lo cariñoso que es, lo sentimental que es. Yo podría decir, a lo mejor, hasta es más sentimental que yo, ajá, pero pues me gusta. Al final, pues es una balanza donde a lo mejor yo no soy tan cariñosa y él sí, y pues de ahí nos complementamos de algún modo. Claro, sí, o sea, es como un molde con otro medio. Exacto. Molde que empataron y que, ajá, a lo mejor hay algunas diferencias en ese molde, pero que con el tiempo se va como ajustando. Exacto. De tal modo que, bueno, en este momento es como el zapato viejo que tenemos, que es muy cómodo, ¿sí? Exacto, sí. Pero que se empató y que, bueno, pues está, me gusta, dices tú, ¿no? Uh-huh. O sea, es algo que me gusta. Y yo veo aquí tu sonrisa, a lo mejor los que nos escuchan, pues no la ven tanto, pero yo veo esta congruencia que hay en ti, en decirlo, en sonreír, y tu postura pues dice, estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿no? Y yo veo por otro lado a Brian, y bueno, yo veo que está como que respira profundo. Pero, Bianca, nos vamos a ir ya ahorita en un corte, pero yo quisiera dejarte con este asunto. Menciónanos tres características de él durante el noviazgo. Ya nos dijiste que era muy parecido a tu papá, o es muy parecido a tu papá, pero vamos a nombrarlas, ¿te parece, después del corte? Sí. ¿Sí? Vamos a un corte y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 4 y cuarto. Centro de Geointeligencia de Los Ángeles Verdes. Tenemos llamada de auxilio de un ciudadano. Logramos localizarlo en tiempo real. Se ubica en el kilómetro 35 de la carretera México-Pachuca. Requiere apoyo mecánico de emergencia. Ángeles Verdes, vamos para allá. Si necesitas auxilio vial o información turística, Los Ángeles Verdes son los héroes de la carretera. Solicita ayuda a través de la aplicación móvil o recuerda este número, 078. Secretaría de Turismo. Gobierno de México. XHECA. La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano. Ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos, por estar ahí muy atentos. No sé en dónde estés, en tu casita, en el carro, de viaje o muy lejos. Te recuerdo que nos puedes escuchar vía internet. Una de las plataformas que a nosotros nos ha funcionado pues es la de Online Radio Box. Ahí aparece un buscador, escribes La Voladora Radio y ya nada más le das ese triangulito de play y se escucha inmediatamente pues este programa en vivo. De cualquier modo, pues te recuerdo que este programa se repite los sábados a las 12 del día. Es una retransmisión o también lo puedes encontrar en el podcast de la página de nuestra radio lavoladora.org. Pues bien, pues quiero, antes de continuar con nuestros invitados, hoy estamos hablando de lo que es la pareja, el matrimonio, cómo pueden ser emprendedores. Y cómo pueden pues ir creciendo, ¿no? Junto con algo que ellos pensaron, que nació de una idea. Y bueno, ya estaremos ahí. Pero antes quiero pues pasar un saludo. Nos hicieron el favor de mandar un saludo aquí a la radio. Dice, un abrazo a mis amigos Brian y Bianca. Que tengan muchos más éxitos para ellos. Mojitos Tuk, dice, de parte de Manu. ¿Sí? Sí, muchas felicidades, dice Manu. Bueno, pues nosotros continuamos. Y nos quedamos con una pregunta, con Bianca Jacobo, que está aquí con nosotros y nos está platicando de esto del noviazgo, ¿no? Oye, yo te preguntaba, ¿cuáles son tres características de Brian que tú hayas visto? Ah, pues, es muy cariñoso, lo puedo decir así, muy atento conmigo, y sobre todo me consiente demasiado. O sea, lo que la niña quiere, ahí va Brian y se lo compra o se lo hace. Claro, pero sí. Es como, esas cosas implican atención, pertenencia, afecto, apego. Desde luego tu autoestima de estar. Sí, está arriba. Sí, es cierto, ¿no? Oye, Brian, y todo esto que dice Bianca es algo que has inspirado a ser en una mujer por amor. Y en tu caso, ¿cómo fue? O sea, tú la viste, dijiste, esta muchachita es para mí. ¿Cómo pues, fue? Pues, cuando yo la vi, yo la conocí en la prepa. De la, en la prepa, desde ahí se me hacía muy bonita, pero pues nunca... Uh-huh. Ella no se acuerda, pero yo me acuerdo que una vez la saludé. Después de que ya salimos de la prepa, ella iba en la uni y empezamos a mensajear. Uh-huh. Pero la verdad, pues, ¿qué fue principalmente lo que me gustó de ella? Pues fue, pues primeramente su físico, creo que uh-huh. es muy, muy bonita y no seré el único que lo diga, uh-huh. es hermosa. Entonces, pues la verdad fue primeramente por ahí, ya después nos fuimos conociendo y pues también tuvo unas cualidades que me gustaron mucho para decir exactamente, de aquí soy, claro. De aquí me quedo. Sí, desde luego. Y es que, bueno, trataba yo de verlo también desde ese lugar porque... Vamos, para que ustedes tienen una pequeña empresa que va creciendo y por el concepto que tuvimos creo hace 8 días con un empresario aquí, hablábamos con él por teléfono, dice no, es que empresa es cuando tú emprendes y que bueno, pues vas creciendo y alguien se imaginará a lo mejor una industria y no, o sea una empresa es tomar la batuta de un negocio. De ver todas las necesidades del negocio, saberlo administrar, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y hablar de una pequeña empresa la que ustedes están creando, pues implica que pues algo debe de haber detrás de ello, ¿no? Y en este caso, pues es acompañamiento, como que andar en la misma frecuencia, como pensar muy parecido. Decías hace rato, es como un molde, que a lo mejor igual no estaba muy bien definida las dos partes, pero mayormente acoplaban. Uh-huh. Y lo demás viene así como para poderse pulir y eso es lo que a mí me llamaba la atención. O sea, bueno, sí, es un negocio que va creciendo, pero tiene que haber algo más, ¿no? Y en este caso nos damos cuenta juntos que pues se llevan muy bien, que se parecen en muchas cosas. Ella tenía unas necesidades, tú tenías otras, a ti te gustó, es muy bella. Y bueno, pues todo esto te los fue atrapando, ¿no? Pero un día deciden tener familia, ¿no? ¿Cómo se da esa situación cuando...? Porque cambian muchas cosas. Sí, cuando, bueno, decidimos ser papás, yo creo que pues ni uno ni el otro sabíamos qué venía. Uh-huh. Y actualmente puedo decir que ha sido un motivo muy grande por el cual hoy le estamos echando muchas ganas al negocio. Sí, claro. Sí es una... Es como, pues es que es inspiración, es la necesidad, son uh-huh. muchas cosas. Pero la verdad es que primero pues yo diría que es eso. Te inspira a hacer más cosas, no puedes quedarte parado porque pues un hijo es... Claro, es una motivación. Sí, una motivación. Sí, es lo que entonces es eso. Y pues juntos hemos sabido sobrellevar esto de... Bueno, sí digo sobrellevar porque sí como ha habido altas y bajas en varias cuestiones. Pero pues hasta exacto eso que tenemos que uno pone de su lado y el otro de su parte uh-huh. y con sus cualidades, pues es lo que ha llevado a que no se ha caído pues, este esto. Proyecto. Sí, uh-huh. desde luego. Y seguramente también pues hubo cosas que no se conocían, ¿no? Entre sí. ustedes, ¿no? ¿Hay algo que de pronto te sorprendió? Me sorprende la parte de... en cómo se aferra en cuestión de lo económico, es decir, a ver, tenemos que hacer, o sea, uh-huh. no hay opción y es siempre para arriba. Sí. Yo, pues, la verdad es que no era mucho con esa uh-huh. idea, a lo mejor, no es que no quisiera crecer, pero no lo tenía tan marcado, y ella uh-huh. se fue así de, no, es que si hay una necesidad, hay que organizarnos, administrar mejor, uh-huh. entonces sí, pues fue eso. Fue eso, o sea, también venir como reaprender uno del otro, en donde yo no soy muy organizado para esto, pero... Sí. Pero ella lo complementó, por alguna razón lo complementaba. Yo nada más fue el que dije, pues vamos a hacerlo, uh-huh. ya lo sé hacer, uh-huh. vamos a hacerlo y pues apóyame. Y ahora sí que pues fue la idea de pues vamos claro. a hacerlo y ella me respaldó totalmente y empezamos a trabajar juntos. Claro, ¿en qué consiste este negocio que ustedes...? Nosotros preparamos bebidas, uh-huh. Coctelería, lo que son mojitos y otras bebidas. Uh-huh. Principalmente los mojitos, que sí. de eso uh-huh. se trata. Y pues también vendemos cerveza, uh-huh. música para los clientes que estén ahí. Claro. ¿Pero uh-huh. tienen un espacio? ¿Cómo es? Sí, tenemos un espacio, es un pequeño local uh-huh. Que está ahí en la colina del Carmen, uh-huh. Valle de Chalco. Uh-huh. Ahí atendemos de martes a domingo, uh-huh. estamos ahí trabajando, nos encuentran ahí. Ah, ok. O sea, para ustedes lo que hicieron fue que En una de esas, por lo que entiendo, tú ya conocías un poco el negocio. Uh-huh. Y bueno, la necesidad familiar es de que tenemos que hacer algo, ¿no, Bianca? Sí. Y entonces, él dice, yo sé hacer esto. Tú dices, pues, a ver, platícamela, porque por lo que nos dices, más organizada en este asunto, sí, de los dineros, la inversión y todo esto. Y cuando él te dice eso, ¿tú qué pensaste? O sea, ¿se le piensa un rato por como decir, ay, a ver, espérame? No, de hecho, haga de cuenta que la idea surge un lunes, uh-huh, y ya para el mes, uh-huh, ya estábamos montándolo. Ajá. Y en la última semana fue que dijimos, ¿y las pruebas? Ajá. ¿Y cuándo se van a hacer como tal la bebida? O sea, sí tienes la idea, pero no lo has hecho como para decir, a ver, pruébalo, ¿te gustas? Uh-huh. Vendible, no sé, ¿sí?, cómo se diga. Y fue de que, a ver, un buen amigo de Brian, uh-huh, Charles, saludos, uh-huh. Uh-huh. A él fue quien nos ayudó, uh-huh, de que, a ver, tú pruébalo, ¿te gusta? ¿Está bueno? Uh-huh. Y las cantidades, uh-huh, y demás. Entonces dijimos, Brian sabe hacerlo, uh-huh, le gusta hacer las bebidas. Y como no estaba muy bien en lo financiero, uh-huh, yo le dije, pues va, hay que aventarnos, se ocupa más o menos tanto, uh-huh, y pues hay que hacerlo. Uh-huh. Y de hecho, cuando empezamos, abrimos y no teníamos ninguna mesa, ninguna, uh-huh, silla, uh-huh, sino que según nosotras, nuestra idea era, vamos a tener nuestra barra, uh-huh, cuando se empieza a vender, simplemente pasan por su bebida, la piden y se van. Uh-huh. Y no, ahorita ya estamos llenos de mesas, llenos de sillas y nos falta espacio. Claro, y regresándome un poquito... O sea, él te plantea la idea, uh-huh, tú la absorbes y dices, órale, va, porque eres como más de negocio, ¿sí? Sí. O sea, me imagino que te has metido un poco en este asunto de los negocios, porque cuando alguien opina así es porque dice, órale, vemos cómo le hacemos, sí, y pues vamos a salir adelante. ¿Sí? ¿Podríamos decir que a lo mejor Brian es como un poco más relax en ese tema? ¿Necesitan como impulsarlo más, jalarlo? ¿Tú necesitas jalarlo más? A veces se distrae mucho, uh-huh, entonces sí me cuesta así como, Brian, estabas haciendo esto, ah, uh-huh, sí, y a lo mejor volver a invertir, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, pero pues sí, o sea, él sabe también qué es lo que tiene que hacer, uh-huh, y no hay que jalarlo tanto como, uh-huh, tal, uh-huh, pero pues sí hay que recordarle, acuérdate que estabas haciendo tal cosa, o acuérdate que estabas guardando para tal cosa, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, pues también sabemos que le gusta, y cuando le gusta, pues se empeña, sí, pero claro, pues sí, de repente se le olvida un poco. Bueno... Sí. Creo que todos los hombres somos así. Creo que sí. O mayormente, ¿no? Uh-huh. Brian, yo veo que cuando Bianca explica todo eso, dice sí, es como que sí, lo que está diciendo, ¿sí?, es la verdad, ¿no? ¿Sí? ¿A ti te costó trabajo? Hubo un tiempo en que ella es como más, va como más hacia enfrente, ¿no? Y venga lo que venga. Yo entiendo que a lo mejor igual también tú, pero como ella nos habla, eres como más tranquilo, un poco más distraído. ¿También en este proceso llegaste a pensarla y decir, no, hubo algo que te desanimó, por ejemplo, algún, sí, que no hubiera cliente? No sé. Sí, pues sí, hubo una temporada muy baja, que, uh-huh, estuvo muy, muy, muy bajo, y sí dices, ay, dan, uh-huh, ganas de ya hacer otra cosa porque pues, uh-huh, tienes que comer y los gastos, sí, pues, sí, sí, pues, uh-huh, sí están fuertes. Entonces, pues sí, en esos momentos son cuando dices, y es que no es de que una semana, a veces que pues un mes estaba muy, uh-huh, bajo, entonces sí, sí, principalmente es eso lo que te hace como que a veces no decir, uh-huh, ya, porque pues si no hay venta, no hay dinero, si no, uh-huh, hay dinero, no, claro, no inviertes. Y los gastos son los mismos. Uh-huh. De que pues se va bajo todo, y pues las ganas a veces no son suficientes, pero lo que sí he visto es que pues poco a poco, si aguantas, tienes que, uh-huh, aguantar y saber ¿Cómo te hablas hacia el interior o el exterior, en este caso, Bianca, cómo te retroalimenta para el ánimo? Pues creo que sí me regaño a, uh-huh, veces yo, ajá, y pues sí es mucho de ella en cuestión de principalmente el ego local con el económico, es de que, uh-huh, no es de que ella me exija, pero sí es como de, es que no podemos no tener dinero y no es porque ay, tenemos que tener demasiado, simplemente, uh-huh, o sea, no podemos decir no tengo un peso, uh-huh, en mi bolsa, ¿no? Claro. Porque es importante, creo que es muy importante el simple hecho de traer lo que tengas, es, uh-huh, importante, no puedes quedarte quieto para, uh-huh, para hacer y yo creo que a lo mejor lo que nos compartes es que de alguna u otra manera puede venir un desánimo, sin embargo, hay alguien que te está diciendo, ¿no? O sea, sí, creo que ya es una motivación grande en cuestión de eso, de lo que cuando yo estoy así de ya, uh-huh, pues verla y de que a veces no es que me lo diga, es simplemente de saber que aquí estoy, uh-huh, ven aquí, abrázame, uh-huh, aquí estoy, vamos a echarle y, uh-huh, adelante. O sea, a veces no son muchas palabras, Ese simple hecho de tenerla, abrazarla y decir, bueno, hoy no fue un buen día, pero pues claro, mañana vamos a ver qué tal. Sí, y esto que nos comentas también de que, bueno, pues el hijo se convierte también en otra motivación, ¿no? A veces entre pareja pudiera haber a lo mejor algunas diferencias y ni uno ni otro tienen palabras para cada quien como para reanimarse o para regañarse o para decirse algo. Pero siempre hay como esta otra motivación, ¿no? Que en este caso es su hijo. Uh-huh. Y su hijo les dice, digo, no sé, me imagino que lo pueden ver. ¿Cuántos años tiene? Cuatro. Va a cumplir cuatro. Va a cumplir cuatro. Entonces es un niño que seguramente está corre de allá para acá, ya empieza a hablar, ya viene, a lo mejor igual ya va a entrar a la escuela. Sí. Entonces todo esto también a nosotros nos motiva, ¿no? Uh-huh. Ustedes son muy jóvenes, pero yo creo que los jóvenes, y más en pareja, pueden ser muy creativos, ¿no? Uh-huh. Tuvieron un evento hace unos días que me hicieron el favor por ahí de invitarme. Fue un evento muy bueno, creo yo. Y bueno, esto habla de que pues han crecido, los conoce mucha gente. Y pues para crecer necesitan el apoyo de su familia. A mí me gustaría que platicaran un poco. A ver, Brian, ¿cómo ha sido en tu caso? O sea, ¿tú tienes mamá, papá? Uh-huh. ¿Sí? Sí, mis padres, tengo mis hermanos. Uh-huh. Y pues sí, el apoyo siempre ha estado en cuestión de échale ganas. No son muy de muchas palabras, uh-huh, pero sé que están ahí. O sea, y por ejemplo, en nuestro evento estaban ahí apoyándonos, uh-huh, haciendo cosas. Mi papá y también pelando hierbabuena, hasta mi prima, que dije, o sea, me impresionó el apoyo de la gente. Ajá. Y como me lo menciona, sí, necesitas el apoyo de tu familia y de más gente para hoy estar donde estás. Porque sí, nosotros, pues sí, nos apoyamos como pareja y hay que echarle. Sí. Pero sí es muy importante el apoyo de tus amigos y de otra gente que se va uniendo y que va siendo parte de tu propio, pues hasta negocio. Porque la verdad, bueno, le mando un saludo a mi amigo Julio. Ajá. Él nos apoyó demasiado en esto del aniversario. Sí. Él nos ofreció la banda. Y pues, quiero, no, es un apoyo que se agradece demasiado en cuestión de esto. Y no nada más le digo, o sea, fue una infinidad de apoyos ese día. Sí. Claro. Sí, y la familia siempre involucrándose, ¿no? En tu caso, Bianca, ¿cómo sientes tú el apoyo de tu familia? Tu papá, tu mamá te apoyan. Y ¿cómo lo valorarías eso? No, pues nos ayudan demasiado. Siempre desde el día que pues Brian y yo fuimos novios, siempre han sido muy respetuosos, nos han apoyado en algunos casos. Ajá. Y por ejemplo, hablando del negocio, pues simplemente con ayudarnos con mi niño. Sí. Es de que no, déjamelo, no hay problema. Y bájate y haz comida y prepara las bebidas y ya te pidieron a domicilio. Ajá. Y es de que ellos se encargan en ese momento de mi niño. Entonces, en cuanto a ese momento, pues sí, mi niño es el que se queda con ellos. Ajá. Y pues muchas veces igual nos han impulsado de que no, pues, por ejemplo, ¿no? Brian lo decía, cuando nos iba mal, uh-huh, que no teníamos a lo mejor el dinero para volver a surtir, uh-huh, y era de que, chin, pues hoy no se va a abrir. Y yo, bueno, en mi caso yo decía, pues, ¿cómo de que no? O sea, si yo tengo dinero, uh-huh, mira, mejor agárralo, uh-huh, surte, y uh-huh, yo sé que al final del día se va a volver a recuperar ese dinero. Uh-huh. Y en el caso de mi mamá, yo le platicaba, ¿no? ¿Sabes qué, ma? Pues mira, hoy no tengo para surtir, pues hoy no vamos a abrir, ya era tarde, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, y me preguntaba. Y le decía, no, ma, pues hoy no uh-huh, se va a poder. No, ¿cómo de que no? Mira, ten, surtan, uh-huh, abran y ya vemos el fin de semana o hoy, ¿no? Uh-huh. Y pues en ese caso, no, el apoyo de mi mamá es, pues, ¿no? Claro. Indispensable. O sea, siempre nos ha ayudado, mi hermana igual, uh-huh, mi papá, pues ni se diga, ¿no? Pero pues sí, en el caso de la familia, siempre han estado ahí, siempre, siempre, sí, desde el primer día. Sí, ¿no? ¿Qué valor tan grande tiene que también ustedes como pareja pues tengan ese tipo de apoyos? Sí. Y a lo mejor alguien que nos está escuchando en este momento pues dirá, bueno, pues así es muy fácil, pero no, o sea, también a veces, sí, claro, o sea, a veces se viven altas, bajas y uno nunca sabe en qué momento, bueno, pues podamos estar como que en un lado y de pronto del otro. Este asunto de nosotros los padres, de querer ver a nuestros hijos siempre bien, pues nos impulsa a ayudarlos, ¿no? Sí. Pero en este caso, ustedes como pareja y con esta pequeña empresa que tienen y que sé que va a crecer y sigue creciendo y son innovadores y creativos ustedes, pues, ¿qué es lo que viene? O sea, ¿cómo se puede crecer? ¿Se vale decir, ah, pues ya estoy en un negocio, en un nivel y hasta ahí le llego? ¿O hay planes? A ver, platíquenme, ¿a qué se aspira? Bueno, pues hace ya más del año, uh-huh, tuvimos la oportunidad y pues el esfuerzo que hicimos de abrir un segundo local, uh-huh, donde igual era Mojitos Tog 2, uh-huh, en la colonia guadalupana, pero hubieron algunos detalles, unos problemitas y tuvimos que cerrarlo. Pero pues ahorita próximamente estamos esperando en intentar abrir, uh-huh, otra sucursal más en otro lugar, a lo mejor en otra colonia un poquito más lejana, uh-huh, donde pues sea algo nuevo, algo innovador, uh-huh, y pues volver a empezar desde cero, claro, en una segunda. Sí, las ideas no terminan. No. Es estar Es mucho. Hay que picar piedra y hay que picar piedra, ¿no? Sí. Quiero hacer un paréntesis porque fíjate que nos están enviando unos mensajes. Uh-huh. Dice un gran saludo, un beso y abrazos para los dos. Bianquita, eres uno de mis más grandes tesoros, eres mi mano derecha. Saludos para Maya, Joel y Yolita López. Atentamente, Sergio Jacobo. Muchas gracias. Sí, un gran saludo. Muchísimas gracias a él. Y bueno, pues tengo aquí otros saludos, pero bueno, ahorita los voy a leer, sí, ¿sale? Porque me pierdo un poco, no soy muy bueno para estar leyendo y después hablando. Pero bueno, sí quisiera adelantar alguno. Mira, nos escribe Montserrat Palomo. Qué genial, me encanta ver cómo triunfas, se refiere a ti, con tu pareja. Mucha suerte y bendiciones. Sí, dice Aileen Mujica, felicidades preciosa, ahí estaremos pendientes. Y dice Mayra Granillo, muchas felicidades a ambos, que sigan subiendo y triunfando juntos. Muchas gracias. Y les mandan muchos saludos, ¿no? Sí. A ver, entonces el apoyo de la familia es fundamental. Ustedes como pareja, pues ahí van creciendo. Platíquenos, Brian. A ver, Brian, porque me imagino que en esto de la venta de las bebidas, pues se necesita, como decía Bianca, pues saberlo hacer. Uh-huh. Y esto, bueno, pues con el paso del tiempo va uno tomando experiencia. Uh-huh. Y a mí me ha platicado algunas personas que tú has intentado incluso ser innovador y creativo, no... tratando de vender algo diferente. Uh-huh. Sí, ¿alguna cosa que se te haya ocurrido que te haya funcionado? Que dices, creo que cuando propuse esto me funcionó o no me funcionó. Digo, estas son las altas y las bajas, ¿no? Uh-huh. Creo que ahorita ya es muy normal, pero bueno, para uh-huh. El nivel de negocio que tenemos, uh-huh. empezamos a hacer videos comerciales que subíamos uh-huh. a nuestra página. Uh-huh. Creo que eso fue uno de los que más jaló en cuestión de... Porque no creo que para ese tipo de negocio creo que muchos no lo hacían. Ah. Entonces nosotros hacerlo le gustó a la gente y fue así como de... Ah, mira, hasta lo hacen, pues a lo mejor hasta con humor, ¿no? Sí, sí. Y eso fue lo que le gustó a la gente. Y vaya, creo que el darles el trato muy... Pues, la no sé, atención. La atención, llevarte bien con los clientes, creo que es parte importante para aquellos. Más bien, hasta vender el trato, ¿no? Porque tienes que vender tu actitud, tu trato para que regrese la gente. Sí, desde luego. Entonces sí, más que innovador en la bebida, porque sí tiene nuestro propio toque, porque uh-huh. realmente sí, hay algo especial. Ajá, hay algo ahí. Ajá, pero sí, creo que principalmente es la actitud más la que se vende ahí en Mojitos de hola, ¿cómo están? Pásenle uh-huh. y todo eso. Esta es la atención, ¿no? Uh-huh. Que pareciera algo como que en todos lados se hace, pero no, o sea, sí. Les platicaba que hace poco platicamos con un coach financiero de marketing, y él hablaba de todo esto, ¿no? Y a él le encanta cómo los jóvenes tienen una creatividad tan grande, que justo hablamos de las tecnologías, y entonces dentro de la tecnología decía, ¿no? Dice, mis respetos para muchos jóvenes porque han utilizado la tecnología como para poder crecer, y han crecido, ¿no? Que es lo que tú nos estás diciendo, uh-huh. porque puede haber a lo mejor... un mercado para los que pasan por allá afuera, para los pocos que te conocen, pero cuando amplías los horizontes a partir de la tecnología, sé que tienen una página, creo que en Facebook, uh-huh. y entonces pues ahí suben videos y suben incluso las muestras de los productos que ustedes están elaborando y que se hacen en el momento, uh-huh. que yo creo que también eso también implica cosas innovadoras, pero esto del trato de un asunto ya personalizado, pues también aporta, ¿no? Todo aporta. Bianca, ¿hay algo que te ha costado superar como se te presenta alguna adversidad en el negocio? Ya hablamos ya de lo económico, pero ¿qué es la relación en la venta, en los materiales? ¿Qué es lo que se te ha dificultado a veces? En un principio fue el trato con la gente, porque yo era muy, bueno, creo que ahorita ya no, muy penosa, no sabía hablar. Entonces sí era así como de, ay, no, mejor no me mandes a mí, vete tú. Y a él le molestaba, ¿no? Porque decía, no, claro, pues es que si me estás ayudando, pues también ve, ¿no? Y enseñas la carta y dile qué hay. Y así de, no, y no, y no, y no. Hasta que pues de repente pues empecé a suavizarme un poquito. Llegaban muchos amigos, entonces eso me ayudaba de que, ah, bueno, ya lo conozco, ya voy y lo ofrezco. Practico. Pero, ajá, exacto. Pero ya de ahí, pues creo que no. A lo mejor sí, de repente caras con los clientes y demás, pero porque a lo mejor no se sienten cómodas como yo las atiendo, ¿no? Aunque trato de hacer buen trabajo, pero pues no, no siempre me sale, ¿no? Pero habemos sí, de un todos, poquito, ¿no? O sea, tenemos humores ahí medios encontrados en ocasiones y sí, yo creo que es eso, ¿no? Ajá. Pero pues sí, ¿no? Eso también es inversión, ¿no? Este asunto de la relación personal. Sí. Porque incluso hasta iniciar una conversación tiene su complejidad para algunos. Y para otros tantos, les es muy fácil. ¿Sí? ¿Sí? Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y sacar temas, y temas, y temas. Que a veces en algunos negocios, en el caso de ustedes, pues es necesario. Porque, pues como dice Brian, o sea, parte de lo que vendemos también es la personalidad, la amistad, hasta una sonrisa, ¿no? Que igual también puede ser confundible, ¿no? Porque si toca atender, ¿no? A ti como mujer y a Brian como hombre, si Brian se le acerca a lo mejor una señora o unas señoras o amigas que están en una mesa, que hoy se da mucho que salen a tomar estas bebidas y todo esto y que conviven y hay música y todo, pues pudiera confundirse, ¿no? Y decir, oye, pues es que como que le gusto al barman, ¿no? Sí. Y también a ti, ¿no? O sea, habrá quien pensará, pues, que eres coqueta y todo esto. Pero es como parte de eso. ¿Y eso cómo se sobrelleva? ¿Ustedes se han entendido en ese tema? ¿Se comprende? Sí. Pues sí, yo creo que, bueno, de mi parte, pues, es muy... Yo soy de cotorrear mucho y se me hace fácil estar con la gente o platicar con la gente. Pero sí, de su parte, yo creo que a veces sí había el hecho de que, ay, como que no me gusta tanto el ¿no? Y yo así, pero pues así pasa, ¿no? Sí, o sea, digo, a veces uno no se lo propone y pasa, ¿no? Y a hombres y mujeres les sucede. Sí, que alguien se confunda, alguien se confunda, ¿no? Y a lo mejor ya un poquito desinhibido o desinhibida, pues como que dice ahí, dicen por ahí, ¿no? Que ya desinhibido, pues todos son guapos, ¿no? Y todos son guapas. Sí, igual la gente que no sabe que somos pareja, y pues así, tal cual, ¿no? Nos echan el perro, por decirlo así, estando uno enfrente del otro. Y así como de, cálmate, o sea, es mi esposo, o es mi esposa, ¿no? Pero pues ya, después de algunas veces que van, pues se dan cuenta, dicen, ah, no, pues son pareja. O igual lo hacemos visible, ¿no? De que, ay, pues te abrazo y te doy un beso. Claro. Para que así como se quedan con su cara de, ay, no sabíamos que eran pareja, y casi se hacen chiquitos. Sí, pero claro, pues también pasa. Sí, o sea, pasa y... Digo, quise imaginármelo porque sucede, ¿no? O sea, llega a suceder, ¿no? Y a ti te ha pasado, Brian, también. Pues creo que, bueno, me ha tocado ver cómo le hablan a ella. Ajá. Y es chistoso. O sea, de verdad que de mi parte, pues no hay enojo, nomás es chistoso. Porque la conoces bien. Porque la conozco. Sí. Y es así como de, ah, ¿ya viste? Y así le digo, es que no han visto. Pero, y a veces, de hecho, hasta tenemos así como que el... No, pues conocí así, dime amor, ¿no? Para así, para que se cause esa... Sí, o sea, enviar ese mensaje. Es que eso es como que al punto al que yo también quería llegar. O sea, parte de una buena relación entre ustedes. Y es que, mira, hay quienes piensan que los esposos no deben estar en la misma área de trabajo. Justamente por cosas como estas, ¿no? Pero me quedé pensando que posiblemente el tipo de negocio que ustedes tienen podría favorecer mucho más, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, en una oficina les pueden decir, no, es que... Y de hecho hay reglas en algunas empresas en donde dicen, no pueden andar de noviazgo dos personas que estén dentro de esta empresa. O que sean esposos y estén dentro de una misma área. Como que algunos todavía no alcanzan a digerir esa parte. Es cierto, a lo mejor por los compromisos que hay en una empresa en cuanto a los negocios, en cuanto a la convivencia, o sea... Se sabe de escenas y de cosas terribles que se han hecho a veces en las oficinas entre los esposos porque piensan que el otro le coquetea, que porque te llama mucho, que porque quiso que la acompañaras allá, etcétera, ¿no? Y entonces, esa es otra parte que yo quería saber por curiosidad y por un asunto didáctico, ¿no? ¿Cómo le hacen ustedes? Y ahorita lo que nos platican, pues, oye, de pronto es dime amor, ¿no? Por favor. Abrázame, dame un beso, sí. Acércate. Sí, lo ajustaron de esa manera. Exacto, sí, y ya con eso, con esa acción, pues, hasta el propio cliente, como que ya, ok, ya me di cuenta y relax. Pero como nuestra actitud no es, bueno, al menos de mi parte, no es agresiva ponerme de que no. O sea, no, es como de, es normal. Tienes que entender que es normal y es como le digo, no pasa nada, hasta de hecho de que tú estés puede vender, porque pues lo hay chavos que pagan, sí, un claro. Negocio, simple hecho porque, sí, ah, mira, claro. Es una chava, está bonita, vamos a pasar. Claro. Y así es como se vende, sí. Le digo, y es que es parte de, o sea, es normal. Ah, bueno, ahorita ya... Ya, ya lo digieren de otra manera. Ajá, porque al principio pues sí, creo que sí, no era... No era me imagino que sí era irritable, ¿no? Sí, te sí, quieres salir de tu espacio para... Uh-huh. A ver, deja, yo le sirvo, ¿no? Sí, exacto. Sí. Que es algo así como que, a ver, quítate, ¿no? Sí, ahora bueno, voy yo. Ahora voy yo. Pues, muy interesante y qué bueno que nos platiquen todas estas cosas porque los que nos escuchan esperemos que se den cuenta que también se dentro de un trabajo, estando muy cercanos, pueden pasar cosas, pero teniendo amor y respeto... Pues el negocio camina y ustedes también. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a una última pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Aquí estamos leyendo algunas cosas y gracias por los mensajes. Algunas pues no tienen que ver con el tema de hoy, pero los vamos a tomar muy, muy en cuenta. Antes de continuar, quiero invitarte. Fíjate que va a haber un laboratorio gratuito. Infancias en Resonancia. Es un proyecto de La Voladora Radio dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años. ¿Quieres aprender un poquito de la radio, niño o niña que nos está escuchando? El cupo es limitado a 20 asistentes. Hay que registrarse al 56 36 24 53 56. Y será de lunes a jueves, del 19 de septiembre al 24 de octubre de este año, de 5 de la tarde a 7 horas, ya casi de la noche. ¿Dónde se va a impartir? En Avenida Guerrero, número 7, entre Jalisco y calle Guanajuato, en Atlautla, Estado de México. La Voladora Radio y Eco Monarca te invitan. Acércate, Infancias en Resonancia, aquí en la, pues, más bien por La Voladora Radio, pero pues se va a dar un taller en Atlautla. Acércate allá con nuestros amigos. Y también agradecer a nuestros amigos del Liceo Canadiense, este colegio que hace 8 días tuvimos aquí a su directora y que nos platicó de todo el contenido que hay en esa escuela, una escuela muy bonita, preparada en todos los sentidos. Me preguntaban de escuela para padres. No, nosotros no impartimos ahí escuela para padres, pero el modelo que ellos manejan también es de muy alta calidad. Así es que acércate al Liceo Canadiense por una educación de calidad. Ahorita están las inscripciones abiertas. Gustas acercarte a su plantel, conocerlo, ver cómo labora sistemáticamente. Está ahorita en un modelo híbrido. Iniciamos clases de modalidad híbrida el 30 de agosto. Ellos se encuentran en la Avenida 20 de Noviembre, número 46, en Amecameca, Estado de México. Bueno, pues hay promociones para la inscripción, así es que acércate. El número telefónico de ellos es el 597-978-0038. Liceo Canadiense, aquí en Amecameca. Bueno, pues hoy tenemos invitados a Bianca Jacobo López y a Brian Gómez Blanco. Muchas gracias por venir y... pues por platicarnos la verdad, todo esto que ahora nos están compartiendo. tocar el tema de estas pequeñas dificultades que hay dentro de un área de trabajo donde los dos están muy cercanos, que siempre están en movimiento, que a lo mejor en una de esas se pierde el uno del otro porque ¿dónde estabas? ¿Dónde no te vi? Me necesito esto, necesito lo otro. Implica una dificultad y es algo complicado. Sin embargo, pues ustedes han podido sobrellevarlo y eso yo creo que es lo que tiene que ver con lo que ahora son y con lo que ahora están viviendo. Y sé que van a venir muchas cosas, sé que son muy creativos y que vendrán nuevos proyectos. Pero, ¿qué les dicen sus amigos? Porque me imagino que también habrá amigos como que no les gusta verlos crecer. No los vamos a nombrar. No. Pero, los buenos amigos, ¿qué les dicen? ¿Qué les nombran? A ver, ¿qué temas tocan con ustedes con referencia a ustedes como pareja y su negocio? Pues, de mi parte, sí me ayudan a, oye, deberías de hacer esto, a darme consejos en el negocio en cuestión, uh-huh, por ese lado. En cuestión de como pareja, pues dicen que nos ven, que es agradable ver que pues nos apoyemos principalmente, o sea, que ella, es que creo que aquí es el que ella me apoye, o sea, uh-huh, ver ella su participación, uh-huh, en el proyecto, o sea, de que es te apoyo. Uh-huh. Creo que, no sé, a muchos lados no está acostumbrado a ver que la mujer esté trabajando, uh-huh, y pues ahí está ella del diario. Claro. Trabajando, y creo que eso es lo que dicen, es que te apoya, eso está chido. Claro, eso es sí. eso es lo padre, lo bueno, y pues sí, porque al final de cuentas ese apoyo es el que me hace a mí también, pues. Claro. Pues ahora sí que echarle más ganas. Sí, echarle más ganas y sobre todo pues también este asunto de la aceptación, de recibir consejos, uh-huh, y todo esto, pues habla de una humildad, ¿no? Porque habrá quienes te critiquen por criticarte y ni aportan nada, ¿no? Sí. Sí. Y los hay muchos, o nada más están de estorbo, sí, para pronto, ¿no? Pero ustedes, a pesar de todo eso, pues van camine. ¿Hay alguien en especial que ya nos decías que le agradeces a alguien que te echó la mano? Pero ¿hay alguien también que te diga, necesites de un amigo como para seguir creciendo? ¿O basta con tu pareja? Con mi pareja sí es muy importante. O sea, creo que es un 70% de, uh-huh, mis pilares, de lo que me apoya. Uh-huh. Ya de ahí, pues creo que sí, mis amigos sí son parte importante porque, por ejemplo, Itan, uh-huh, un saludo para Itan. Uh-huh. Él es el que, pues, como vive cerca del negocio, uh-huh, y siempre estamos juntos, es de ir y venir juntos y, uh-huh, cualquier cosa que hay que hacer, si le digo, oye, que hay que hacer esto en el negocio, pues yo te ayudo. Uh-huh. Pues vamos en la moto a comprar las cosas y todo eso, ¿no? Claro. Entonces, el apoyo ahí está y también es importante porque creo que ya si ella ya está haciendo una cosa, yo ya me puedo despreocupar de eso y yo ya puedo poner el tiempo en otra cosa, pero le digo, en cuestión de eso es mi amigo. Que pues me apoya por ese lado. Sí, y ¿sabes por qué lo quería ver? Porque también de esa parte de la amistad con otros, ajeno a ustedes, ajenos a sus propias familias, porque a veces pocos tienen la fortuna de contar con buenos amigos, ¿no? Uh-huh. Porque también podría ser que en un negocio como este te rodearas de algunos amigos que no te favorecen mucho y que, bueno, quizá a lo mejor contaminen ese ambiente que ustedes han creado tan bueno de trabajo. Uh-huh. Pero que haya amigos que incondicionalmente, igual desde luego, pues tienen una aportación económica, pero que aún así les dé gusto que ustedes crezcan, pues habla mucho de que también ustedes son buenas personas para ellos, ¿no? Bianca, ¿cómo son tus amigas? Porque a veces, no quiero decir que las mujeres son más complicadas, pero a veces sí, ellas han reconocido, incluso en esta mesa, que a veces hay algo, no sé si porque son más sentimentales, tú decías que no lo eres tanto, pero son más emocionales. ¿Qué te dicen tus amigas con respecto al negocio? ¿Te animan, te desaniman? Porque a veces hasta dentro de la familia hay desánimo, ¿verdad? Hay el tío estorboso. No, bueno, en mi caso, como ya había dicho, pues no soy mucho de amistades. Mm. En realidad no tengo como, tengo a tal amiga y esta amiga y esta amiga y esta amiga. No. Uh-huh. Sí tengo a chicas que las aprecio mucho, uh-huh, pero a lo mejor puedo considerar una amiga, uh-huh, Pamela, pero no como tal de decir, tengo muchas amigas y a todas les cuento, la verdad, uh-huh, no. Podré mencionarla a ella nada más. Uh-huh. Pero pues sí, a lo mejor hay chicas que conozco, uh-huh, que ha surgido por el negocio o bueno, yo me he dedicado mucho tiempo a los bazares. Uh-huh. Igual han surgido amistades de ahí, uh-huh, con chicas que me llevo bien, que me saludan padre y así demás. y que me conocen también, a lo mejor nada más de lejitos, pero me saludan, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no tengo muchas personas a quienes contarle de que hay esto, el negocio y esto y el otro, pero pues con la chica que mencioné, pues sí. Con ella, sí. Y ella hace que pues haya momentos difíciles que se hagan más fáciles, más sí. tranquilos, más relax. Hay sí. cosas que uno no le platica a los padres. Uh-huh. Y a veces se apoya uno en, como por ejemplo esta amiga, ¿no? Uh-huh. Que tú dices. Y yo creo que es valioso pues que haya amigos que pues nos den ese cariño, ¿no? Sí. Pues ya casi nos vamos a ir. Ya es prácticamente la salida del programa. pero quiero mencionar a Ulises Bazán Cruz, a Alan Gómez, a Abigail Fuentes, Pamela García, a Gustavo Guerrero, a Javier Ramírez, a Itzel Vera, a Brenda Jiménez, a Manu SR, a Judith, a Sonia Blanco Gaona, a Carolina y pues algunos muchos más que se me fueron, pero que pues a Emma González, a Montserrat Palomo, pues que están pendientes de ustedes y que seguramente también nos están felicitando por el proyecto que ustedes tienen. ¿Qué le dirías a los jóvenes, Bianca, ya para despedirnos, que te escucharon el día de hoy, a las parejas jóvenes, a los no tan jóvenes? Un mensaje ya para de despedida y que pues tú quieres compartirles. Sí, pues si tienen algún proyecto en mente, es simplemente lo pensaste, hay que hacerlo. Y pues si a lo mejor no tienes completamente el recurso, y si te puedes apoyar de alguien más, a lo mejor que no sea tu pareja y lo puedes hacer, hazlo. Ah. Hazlo, porque nosotros empezamos así y ya pues cumplimos nuestro segundo aniversario del negocio. Y entonces pues se puede. Se puede y se va puede caminando, hacer. ¿No? Sí. Y van a volar alto. Sí, mucho. No, pues muchísimas gracias. No, gracias. Bianca, por haber venido. Muchas gracias por la invitación. No, pues a ustedes. Brian, pues ya, ¿qué quieres comentarle a las personas que nos escucharon? Pues sí, exactamente, si tienen alguna idea, algún proyecto que quieran realizar, háganlo. No será fácil porque pues nada es fácil, pero pues se puede, pero sí es mucha actitud y mucho esfuerzo. Tienes que entender que si no te esfuerzas, pues no vas a obtener los frutos que quieres, porque no, también no nada más es voy a invertir y lo voy a poner, uh-huh. es trabajo. Es un ponerse de acuerdo en todo, uh-huh. porque finalmente esto es lo que vinieron a compartirnos, ¿no? Uh-huh. O sea, desde el noviazgo, este apoyo, esa comprensión, tú no eres igual que yo, ni yo que tú, pero vamos a ajustarnos de esta manera, hasta cómo compartir un área de trabajo en donde a veces es difícil ponerse de acuerdo. Uh-huh. Entendimos el día de hoy que puede haber incluso situaciones de confusión por parte de los clientes, tanto para una mujer como para un hombre, uh-huh. y ustedes son jóvenes, son guapos, son bellas, es bella, y bueno, pues eso también se puede lograr, también se puede superar, porque para muchos negocios han fracasado por ese tipo de temas. Entonces, sí, que ustedes lo pongan aquí de esta manera y que los que nos escuchan pues lo tomen como ejemplo, pues ojalá pueda servir de inspiración para aquellos que, como dice Bianca, pues con una idea, si está ahí, dice una frase que si está en la mente, está en la vida. Y si luchas uh-huh. por ello y ustedes como pareja se apoyan, pues yo creo que esto va a llegar muy lejos. Brian, muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación y un gusto. No, pues gracias a ustedes por haber venido. Bien, pues nos vamos. Muchísimas gracias a Rocío en los controles. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Mi nombre es Miguel Jacobo. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca. Teléfono 97-800-38. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde?